Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí muy contentos de tener otro proyecto musical en Música Híbrida y como pues ustedes bien saben, pues también estamos pues buscando y documentando la escena femenil en la cuestión de la música de emergencia y pues hoy tenemos otro proyecto que ya hemos escuchado por lo menos unas 3 veces en vivo y eso es lo que nos agrada mucho y pues sentimos que vale mucho la pena mostrar este trabajo que trae esta chica. Entonces, pues, para que la gente que nos esté escuchando, pues, preséntate, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, y pues, más o menos así, someramente, ¿qué pasa con esto que estás haciendo? Bien, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Soy Olimpia González, pertenezco a un proyecto que se llama Hubyash, que en lengua maya quiere decir algo así como caracol azul, verde, verde, azul. Ellos tienen unas maneras distintas, ¿no?, de concebir los colores. Y este, bueno, este toro de colores, es de esta mezcla de colores, Yash, es precioso para mí, siempre me ha gustado, me ha simbolizado el agua. El símbolo del caracol precisamente, bueno, pues es también un símbolo de un tiempo cíclico, de situaciones diversas a lo que ha venido siendo un pensamiento, digamos, marcado como occidental, ¿no? Entonces, bueno, pues es música del mundo, yo lo denomino así porque, bueno, hay una mezcla de estilos. Pues empezamos haciendo un poco de trova, de música latinoamericana y justo en este año, en este julio, acabamos de cumplir 13 años. He estado yo con varios músicos me han arropado y pues en algún momento suena banda, en algún momento suena trío, en algún momento soy mi guitarrita, mi cuatro y yo. Y bueno, pues ahora estoy haciendo algo de trabajo también con mi hijo. Está pequeño, tiene 8 añitos, pero ya por voluntad de él, no, él se inclina mucho también hacia el deporte, pero bueno, por voluntad de él también está queriendo participar en esto y de hecho el último proyecto que acabo de hacer es pues acerca del mito de Quetzalcóatl, lo hice por él, más con un trabajo para niños. Y bueno, pues ya seguirán más adelante, les iremos contando cómo irá esto. ¿Desde cuándo te inicias en la música y desde cuándo te empiezas a interesar por ser? Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, esa historia es muy, muy peculiar. Pues mis padres son de la generación de 68, todo eso. Nosotros somos 3 hermanos, yo tengo 42 años, bien bonitos. y bueno, pues empezamos en esto hace 8, que cuando yo tenía 8, mi hermano 7 y el pequeñín 6 añitos. Empezamos tocando en las calles, en movimientos obreros, en huelgas, en movimientos campesinos, nos fuimos a la sierra, a Chiapas, con los primeros encuentros que había de la UCES, ahí en justo en Chiapas, todavía pudimos conocer a Efrén Capiz, que era el que, bueno, pues comandaba en ese momento el movimiento campesino, en la costa de Guerrero, de Oaxaca. Esto a través de una organización cultural del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística. Y empezamos pues eso, haciendo canciones de otros, pero generalmente de compositores que eran obreros, campesinos que nadie conocía, ¿no? También pues música chilena de ese entonces de la temporada de las dictaduras, ¿no? Bueno, después, esto te digo, comencé yo personalmente pues a los 8 años y giramos con mis hermanos en un grupito de música. Después, a partir del 92, pues mis hermanos y yo formamos un grupo de rock que era, teníamos una influencia de un grupo que se llamaba Raza de Bronce, que no sé por qué desapareció, pero bueno, eran buenísimos, buenísimos. Canciones de, pues, hacia las costureras que murieron en el temblor, canciones de la vida común de la gente, pues eso, sí, común, que ganamos el sueldo mínimo, ¿no? Y bueno, pues ese grupo en especial nos influyó mucho y pues armamos un grupo de rock, pero yo en ese grupo estuve 3 añitos, por ahí así, después me reintegraba, salía y después el 2003 justamente, bueno, se llama Bantroy el grupo. ¿Ahí qué tocabas? Yo tocaba guitarra y bueno, pues coros, también componía. Ahí ya no es decisivo por eso, porque ya mi hermano y yo empezamos a componer. Entonces, pues ya después tuve un separamiento así de en cuanto a la música, y yo retomo ya mis cosas más como más en acústico, más pues libre, no tanto el rock. Sí, pues yo toco con él de vez en cuando también. Mi otro hermano también se hizo baterista de otros proyectos. Cada uno nos separamos. Pues el 2013 es cuando yo ya inicio solita con mi guitarra, y pues ahora sí que empecé en un lugar con 5 canciones de mi repertorio. Y la verdad que me fue muy bien, creo que lo repetí 2 veces porque era lo que tenía, pero dije, bueno, es lo que hay. Después se me unieron otros músicos, un bajista y un guitarrista, Chuemo y Petrel, y estuvimos girando un poquito por el estado español, y ahí pues me radiqué 3 años por Madrid. Entonces pues me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, a nivel armónico, a nivel musical, a nivel foros, a nivel seguridad y todo, pues no había otra más que buscarse la vida así como solita. Y regresando aquí pues otra vez fue a crear pues influencias, experiencias, ¿no? Y todo eso te da material siempre, la experiencia pues te da un material para poder trabajarlo, darle forma, darle estructura. También trabajé con otro productor. Se llama Javier Abreu, y él, bueno, pues fue el básico en mi vida para componer, ¿no? Porque, bueno, pues tienes que darle estructura a esto, estructura al otro, y recursos, ¿no? Para composición. Entonces, bueno, pues es eso. Un resumen muy, muy así, muy somero. Oye, ¿y si hay diferencia entre esta parte que te fuiste a España y luego regresas aquí a México? ¿Qué es lo que se aprende y qué es lo que de repente podrías visualizar y tantear en lo que tenemos aquí en México? Mira, nosotros, bueno, el Multiforo Alicia aquí es nuestra casa, ¿no? Desde siempre, desde que inició Bantroy hasta después de que acogió un buen de proyectos. Y es el lugar en donde más he tocado aquí. Pero en realidad, o sea, otro lugar es así que, bueno, pues que te abran las puertas, que te... No hay aquí mucho, por lo menos se te cita así mucho, ¿no? Yo en eso, especialmente mis hermanos, yo y muchísimos grupos, tenemos el agradecimiento con Nacho por este espacio que ha logrado y este proyecto que tiene de reincorporación de la cultura underground, ¿no? Específicamente. Pero bueno, pues ayer, no sé si era el caso de que va uno como mexicano, la verdad es muy bien acogido, ¿no? Y donde sea que tocar así lugares que no conocían de nada y no sé qué, o sea, hubo mucha respuesta. Se fijan mucho en las letras, muchísimo. O sea, y digo, bueno, pues a lo mejor yo te podría transmitir más aquí porque tú vives una experiencia más directa de la que yo, pero ya como que parecía que la diferencia de tu experiencia era lo que llamaba, ¿no? Y y sí, siempre ahí era pagado eso, siempre valorado, siempre sonabas bien, muy buen equipo, obvio, ¿no? La infraestructura es súper distinta, ¿no? Las posibilidades económicas pues también son muy distintas y la gente puede apoyar. Entonces, pero da la casualidad de que yo no toco igual en un escenario con muy buen sonido que al ras del suelo y con 10 personas viéndome o delante de mi hijo o de... No, me da lo mismo, o sea, yo lo hago por cantar, no... De hecho, lo que son así eventos así masivos, te confieso que me da un poco de pavor. Sí, en serio, entonces en algún momento, pues sí, llegamos con Bantroy a tocar en festivales grandes, ¿no? Así multitudinarios y esto, pero lo mío es más íntimo, ¿sabes? Más tú me escuchas, yo te escucho, si te transmito algo, si tú me transmites, y es así, haya 10,000, haya 2, haya 1, para mí misma, ¿no? En el caso de cuando tengo que componer, cuando tengo que afinar, cuando tengo que... pues decir algo, ¿no? O sea, tú lo estás escuchando y yo... Y te digo, o sea, sí, técnicamente hay diferencias. Primer mundo, tercer mundo, ¿no? Las hay. Pero para mí, lo que es espiritualmente, no, o sea, yo toco lo mismo en donde me pongan y donde me tenga que quedar, ahí me quedo. ¿Qué opinión también te da a ti de repente encontrarte con proyectos que a lo mejor podrían tocar muy bien, pero hay un vacío en la letra? Fíjate que sí, yo generalmente me abro, ¿no?, a todo tipo así de propuestas. Yo siempre trato de rescatar algo de lo que escucho, por algo, dije, ay, pues por algo lo tengo que escuchar, o por, yo qué sé, ¿no?, la casualidad, las coincidencias, lo pusieron aquí en este momento, lo escucho. El caso es que por ejemplo, si hay mucha diferencia, pues gente que tiene un nivel económico así poderosillo, o sea, o bien, así te lo digo, porque nosotros pues no, pero pues puede dedicarse a ensayar, a hacer mucha técnica, a tener muchos estudios. Es una diferencia que notas, porque por ejemplo hay músicos de barrio, o sea, así, que te pueden cantar algo sin tener idea de la música y te dicen 3-4 palabras y tú las agarras porque te las dicen con las vísceras, ¿no? No quiero decir que el otro esté mal dicho, simplemente es distinto, ¿no? Cada uno propone pues desde su perspectiva. Ahora sí que no puedes proponer desde otra perspectiva en donde no la has vivido, no la has sentido. Y bueno, pues en este caso da coraje muchas veces, o sea, que sea lo que se escuche masivamente, que sea lo que pida la gente incluso, ¿no? Algo que tiene 3-4 frasecitas que no te anuncian absolutamente nada, pero porque tiene un ritmo que ahí pegajosillo, que alguien pues es estratega en estos aspectos de lo masivo de la publicidad y que te engancha y ya está, ¿no? Yo prefiero siempre, pues no ser tan conocida, pero hacer lo que yo pienso que transmite, ¿no? O sea, es eso. O sea, la clave es, ni siquiera es que te escuche mucha gente, sino que la que te escuche, la poca que te escuche, se quede con algo de ti. Punto, ¿no? O sea, eso es para mí la música. Hay muchos músicos, no sé de dónde sean, pero que sean muy técnicos, que te toquen así, perfecto, todo dentro, y que te falta algo ahí, te dices, no sé qué me falta, y de repente entra un, no sé, para mí, ¿no?, una influencia que es muy, muy potente, un Rosendo, por ejemplo, y que te diga una frase y que te ponga a pensar, a girar la cabeza, y que estás escuchando 2 o 3 notas que ya te movieron ahí las entrañas. Eso es para mí lo que cuenta, ¿no? Lo que rescato de alguien conocido o no conocido. Tanto de, así con gente que esté hablando. Tenía una amiga, igual que, pues no tenía igual idea de música, ¿no? Pero me dijo, escribí esto, a ver cómo lo ves. Y yo así escribió y digo, ¡ay! Digo, no manches, pues dedícate a esto, ¿no? Porque yo, para mí, a mi apreciación. Y así, de eso es de donde luego yo armo mi material, ¿no? O sea, de cosas que parecen simples y que soy especialista en los detalles. Yo, si no me queda una canción como yo quiero que suene, así, exacto, como quiero que suene, no le paro, ¿no? Hasta que no está ahí. Hechecita es para mí, es como mi profesión y bueno. Oye, pues entonces, ¿qué te parece si vamos con un primer tema? ¿Y cómo se llama ese tema? Perfecto, este es un tema que me gusta mucho, se llama ¿Dónde queda? Es pues para nuestras mujeres del sur de nuestro país, básicamente, ¿no? Del sur de cualquier país, porque se parecen muchos los sures, no sé por qué. Hay mucha carencia de recursos, pero pues siempre está el alma, ¿no? Ahí de las mujeres, sobre todo, pues son las mujeres que llegan aquí a esta ciudad a buscar oportunidades con 3-4 hijos a la espalda y que no sabes dónde comen, dónde van a dormir, cómo van a sacar a sus hijos adelante, pero luego las ves adelante, ¿no? Y ahí siguen. Y una indiferencia que hay aquí respecto a nuestra misma raza, ¿no? La indiferencia de, bueno, pues es un indio, es un tal y es una india y, bueno, pues vamos a pobrecita, ¿no? Eso es para mí algo que me parte. Y si no entendemos que venimos de un punto del universo, o bueno, al menos así yo lo entiendo así y así lo canto y digo, ¿dónde queda? Y aquí les dejo esta canción. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Hoop Jax, espero haberlo pronunciado bien, y regresamos en un momento. Thank you. desamparo. He decidido no callar, aunque no sirva de nada. Triste, humillada, pero con la frente levantada. Debe llenarte de orgullo, no necesitar de nadie para ser tú misma. Debe llenarme de orgullo ser mujer. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hoop Jacks. Y bueno, pues ya hemos platicado como bastante. Y a ver, cuéntanos así específicamente, ¿de qué va tu proyecto, Olimpia? ¿Cuál es el objetivo de esto que estás haciendo? Bueno, pues el objetivo es dar a conocer unas situaciones de... Mucho se basa mucho en la situación de las mujeres, ¿no? Aquí en México particularmente. La equidad, ¿no? Equidad de género, el maltrato, la violencia, el silencio, ¿no? De nosotras, de que, bueno, pues te acostumbras a una situación que no es para nada normal, ¿no? Y esto lo puedes tener tú cuando comparas mundos. Precisamente algo de una experiencia que me dio muy fuerte es que ahí en el Estado español sí pude ver un poco más de equidad, o un poco más, no, o sea, mucho más, ¿no? O sea, hombres, mujeres pueden hacer lo mismo, pueden... Y no hay ningún problema de, hombre, no hay ninguno, no, sino no tantos problemas como aquí, ¿no? De que, bueno, yo soy macho y hago esto y hago lo otro. Y luego, paradójicamente, encontrarte un país en donde, pues, hay feminicidios a lo bestia, ¿no? O sea, dices, como choca, o sea, ¿cómo eres tan macho y los que están asesinando a las mujeres son los hombres? No, ahí hay algo rarísimo que no entiendo. De hecho, hay un documental en donde, bueno, pues me invitaron para participar en un grupo que se llama Reincidentes de Sevilla. Y bueno, pues ellos tenían su 27 aniversario y esta entrevista no salió propiamente en el documental, pero iba de ahí, ¿no? Un poco de por qué hay tanta violencia en México contra las mujeres. Entonces, pues me puse a investigar ahí cosillas y yo creo que mucha parte de este proyecto es una denuncia hacia esta situación. Esta canción que pusimos anteriormente, ¿dónde queda? Dice en una frase, soy pobre, soy india, soy mujer, ¿cuántas veces mal nacida? ¿No? Es un poco así de duro para mí. Yo lo comenté con una tía que tengo que es también misionera y casi me dice, ay, ¿por qué eres tan pesimista, no? Que te vas a... Yo sí lo veo, o sea, y al final es, pues levántate, ¿no? O sea, somos humanos y no hay algún impedimento que te limite. Ajá, o sea, no hay nada que te pueda limitar a tu pensamiento, a tus acciones, a tus deseos, ¿no? Yo quiero vivir tranquila, pues eso es mi objetivo, ¿no? Una vida tranquila. ¿qué tienes que hacer? Pues a lo mejor atormentarte un poco con la vida de los demás, las situaciones de los demás, pero al final pues decirlo, ¿no? Bueno, quiero vivir tranquila, quiero aportar lo que es de mí propiamente, así como proyecto de pues esto, lo otro. Ahorita lo que te estaba comentando de la canción del mito de Quetzalcóatl, voy a convocar a niños entre 6 y 11 años a hacer dibujos sobre la leyenda de Quetzalcóatl, y ese va a ser el video de la canción, ¿no? De lo que, o sea, los dibujos de los niños. Después pues pensar en alguna compensación para ellos. El proyecto también, hay otra canción que se llama El Trueque, que va por ahí, bueno, pues vamos a dejar un poquito el dinero y vamos a cambiar, yo te doy canciones, tú me das un kilo de arroz, o yo al revés, o yo qué sé, ¿no? O sea, en esos aspectos prácticos, pues no consumimos nosotros Coca-Cola, no consumimos cigarros, no consumimos eso, ¿no? O sea, esos yo creo que son las pequeñas acciones que pues tú puedes decir en tus presentaciones, y el que pues la agarró, lo agarró, el que quiera cooperar, que coopere. Hay muchos, muchos aspectos donde puedes aquí pues participar, ¿no? En el aspecto ecológico, el aspecto cultural, el aspecto musical. Y también hay un taller de composición que estoy organizando con mi hermano, un taller de recursos de composición. Ajá, o sea, mínimo un conocimiento mínimo de elementos musicales, y pues que cada uno, ¿no?, agarre su patín y empieces a sentir que tú, como no hay estrellas, o sea, de propiamente como te lo pintan en la radio, en la televisión, o sea, tú eres tu estrella y punto, ¿no? O sea, es el mismo polvo que forma, lo que pasa es que están infladísimos por tantos recursos, se gasta muchísimo dinero ahí, y es un poco lo que quiero decir. O sea, tú tienes tu propia estrella, tú eres un ser humano como yo, como cualquiera, y el lado creativo, ¿no? Impulsar mucho el lado creativo. Como ves, propiamente así, foco de proyecto no hay, sino que es como que multidisciplinario, lo que tú quieras, multi, ¿no? Pero si está en esos aspectos, desde lo pequeño hasta lo grande, es lo que importa, pues es hacerlo en la consecuencia, ¿no? ¿Tú cómo ves la escena femenina aquí en México, aquí en el sobre todo en la escena subterránea? ¿Qué propone? ¿Cómo has visto todo esto? También, y también hay dentro de tu proyecto una declaración feminista también con respecto a esta... Pues a esto que está ocurriendo, con lo que estamos viviendo y con todo lo que has platicado en este momento, ¿no? Propiamente feminista no, simplemente equidad, ¿sabes? O sea, no me declaro tal o tal, no. O sea, yo equidad y punto, ¿no? Ya respeto, muy respetuosa de todos, absolutamente todas las corrientes, los movimientos, todo, porque pues he vivido parte de cada uno ya alrededor de, ya te digo, de una trayectoria ahí nutridilla, ¿no? Respecto a lo que puedo escuchar yo, por ejemplo, aquí como mujeres, bueno, pues te comentaba, ¿no?, que hace poco escuché de Lorena Moctezuma. Yo, de hecho, haciendo así memoria y de verla, dije, pues es la hija de Pablo Moctezuma, debe ser, porque me acuerdo de su carita. Nosotros teníamos igual 7, 8 años, y te digo, ya después la escuché, busqué yo material, y bueno, dije, estamos dentro de lo mismo, ¿no? Estamos haciendo ahí dentro de lo mismo, pero hay una escena súper difícil, o sea, para las mujeres en este aspecto. O sea, yo, de hecho, o sea, te digo que tengo un material en italiano, que estoy poniendo un repertorio, tanto propio como, pues en versiones en italiano, y es un rango bastante amplio para trabajarlo, pues en pizzerías, en restaurantes, en donde tú quieras, en la tarde, pero de 4 o 5 canciones y tocarlo. ¿Por qué? Porque hay pocos lugares donde yo pueda tocar, y de hecho esto lo estoy aprovechando para, pues, un poco etimológicamente, la raíz latina, de tacatá y cultura, pero espacios para tocar hay pocos. Ahorita creo que se han abierto mucho más, ¿no? O sea, pero para una mujer que pues tiene sus propias canciones, que es así como, ay, pues, ¿qué más?, ¿no? Y decide, oye, pues estoy haciendo algo de esfuerzo, ¿no? Hay otra cosa que generalmente yo escucho, o sea, trato de no escuchar casi cantautores para no influenciarme mucho, ¿sabes? O sea, es como que escucho lo clásico, o sea, lo clásico que a mí, para mí, mi influencia así de toda la vida es Quilapayún, Inti-Illimani, Víctor Jara, Violeta Parra. O sea, yo tengo unos pilares, esos son mis pilares, Sí, y son mucho mis pilares. Pero entonces tienes que tomar tu estilo de allí, ¿no? O sea, no quedarte ahí, sino... Y en ese estilo me he quedado un poco al límite de escuchar algo que más me pueda como influenciar melódicamente, armónicamente, letrísticamente, todo eso. Ahí tengo como que un pasito muy reservadito, ¿no? Y por eso no también te voy a decir que no conozco mucho, ¿no? De escenas de muchos lados. Te lo reconozco, o sea, soy ignorante en ese aspecto, que podría sonarte paradójico, pero me limito a decir esto. Ya después, entre otros músicos, pues se apoya mucho la propuesta, sale muy distinta, y bueno, yo acepto todo tipo de influencias, ¿no? Pero que en ese límite muy sutil, digámoslo, ¿no? Como muy un hilito en donde tampoco te pases para sonar a alguien o, no sé, conservar tu yoidad, ¿no? Tu propiedad. Oye, pues entonces, ¿qué te parece pues si vamos con otra rola, ¿no? De este disco que ya hablaremos más tarde. ¿Cuál sería? Sería, una versión de Reincidentes que se llama Gracias por venir a las Brigadas Internacionales. Pues esto fue un agradecimiento que ellos hacen a todos los que apoyaron la República, ¿no? Y yo la hago pues eso en italiano, porque fueron de los brigadistas más numerosos que participaron allí. Y es pues folk. Recientes es punk, yo la hice folk, totalmente folk, y dije, bueno, pues es un intento, es algo muy, muy personal, es una canción que me encanta. Y me apoyó Federico Luna, que es el músico que aparece en el disco también, el baterista, que bueno, pues es un músico muy entrañable, o sea, muy reconocido y sencillo, ¿no? Súper humilde y que, bueno, pues nos pudo enseñar muchas cosas. Él toca la armónica aquí, entonces nada más somos armónica, coros y mi cuatro venezolano, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Hubja Ax y regresamos en un momento. Che le ferite si chiudano. Dicono che bisogna usare un diverso punto di vista perché regni l'unità. Che idea grandiosa! Dicono che la guerra è solo una calamità difficile da immaginare che sia successo tra fratelli. Ma io so che c'è stato chi ha vinto, che ha umiliato ed insanguinato questa terra fino alla morte. Dite la verità, continuano ad esserci due parti e adesso mandano gli allievi di quel dittatore. Di nuovo e voleva pace, pane e libertà. Altri con la forza conquistarono il rey lor ordine su chiare goder sera piovono sull'oblio lacrime di una illusione pianto di una rivoluzione abortita ma io so che c'è stato che ha vinto e che ha umiliato ed insanguinato questa terra fino alla morte dite la verità continuano ad esserci due parti e adesso mandano gli allievi di quel dittatore tante grazie per essere venuti e per aver lottato insieme a noi tante grazie per essere venuti e per aver lottato búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hubja Ax. Y pues bueno, ya nos hablaste pues bastante de estos pormenores que también tienen las mujeres en cuestión de buscar espacios. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿música o política? Ajá, exacto. En algún momento, fíjate, que bueno, pues muchos años fuimos muy izquierda declarada. La verdad, pues venimos de una familia proletaria y somos proletarios, ¿no? Entonces no veo como que de lo raro. Y si yo simplemente era pues exponer lo que tú vivías. Bien, hasta un momento. Pero resulta que llegas a ver ya a través de los años que pues la consecuencia es algo súper difícil, ¿no? O sea, la coherencia, a ver, ¿qué discurso estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? A lo mejor estás cantando de revolución, pero pues vives en una supermansión y trabajas poco y tal. Entonces así a mí me empezó a chocar, la verdad. Es así de, pues moverte en un ambiente que como hay algo que no me cuadra, ¿sabes? O sea, y tampoco te lo voy a decir, yo soy la coherente 100% y hablo la purísima, no. Ahí fue en donde me empecé a limitar, dije, vas a saber, no de izquierda, no de derecha, yo sé lo que está bien y lo que está mal, desde mi punto de vista, y desde ahí yo disparo, ¿no? O disparo flores o disparo balas, así se deseca, ¿no? O sea, es como que no tengo un punto de referencia de la izquierda o de la derecha, no te voy a decir, soy de centro, no, yo sé cuando me tengo que sumar que hay que... Esto, ¿no? El evento que acabo de hacer en las calles, grietas en el muro del EZLN, allí estoy, ahí me invitaron y he trabajado toda mi vida para los sueños de la gente, o sea, de que digan, pues es posible soñar y es posible un mundo de colores y ahí estoy, ¿no? Y de repente, pues, no me declaro nada. O sea, yo soy en ese ambiente, bueno, o sea, en ese aspecto más bien, independiente, ¿no? O sea, si tengo la posibilidad, lo hago con todo corazón, ¿no? O sea, si hay que cobrar, pues cobro, porque también tengo un hijo y tengo que darle de comer, ¿no? Y entonces es como que un plano ahí complicadillo, pero en donde a mí yo veo que hay consecuencia, ahí estoy, o sea, ahí me vas a tener. Hay coherencia y consecuencia, esa es como que la condición, ¿no? Para que yo trabaje. Hay coherencia para afuera y hacia adentro de mí, pues ahí estoy, ¿no? Eso es como que muy básico y muy una condición como para que estar ahí participando. Si no, pues se ve a leguas que no. Oye, ¿y cómo definirías entonces tus canciones? ¿Políticas, sociales, crítica, historia? ¿Cómo podrías definirla en ese sentido? En este sentido, mira, por ejemplo, la canción que sigue se llama Tú de Nuevo y es de una mujer que se enamora. O sea, eso y ya está, ¿no? Bueno, y muchas veces tienes como que, ay, el no sé, ¿no? O sea, una visión muy particular de la mujer, de pues las florecitas, los corazoncitos. Yo lo veo más crudito, ¿no? En ese aspecto. Y es algo en el que digo, bueno, pues el amor hacia una pareja, el amor hacia la humanidad, el amor hacia tu hijo, el amor hacia... O sea, es como de una manera muy, muy, muy universal. Y hay unas canciones que sí, digo, esto, discúlpame, pero es un panfleto, no, lo siento, pero ahí te va mi panfleto. Yo no puedo ver a un niño tocando el acordeón a las 12 de la noche, un niño de 6 años a las 12 de la noche tocando el acordeón, con los ojos rojísimos, descalzo. Yo no puedo. No sé si sea panfleto, pero así te lo digo. Y te digo, pues si es panfleto, pues tómalo como tú quieras. Y en algún momento, fíjate, hay una película que se llama Voces Inocentes, ahorita me está viniendo a la mente. Fui a ver a Mandoki, Luis Mandoki, cuando lo presentó ahí en la facultad, ¿no? La película, y decía, a mí no me importa si dicen que mi película es panfletaria. Dice, yo, mientras haya niños que participen en las guerras, y que ahora, a ese entonces, había 300.000 niños que eran llamados mundialmente a las guerras, dice, yo, pues mientras haya esos niños, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Uf, mira. Se me pone la carne de gallina, yo digo, guas, o sea, me quito el sombrero, señor, porque es así, ya no, ya me da igual lo que pienses tú, lo que pienses de que es panfleto, que no es panfleto, es lo que estoy sintiendo y es algo por lo que debes gritar y debes de no parar a hacer cosas, ¿no? O sea, niños en la guerra, pues no. O sea, posiciones así muy radicales, guerras contra gente inocente, pues no, para mí es así. Ahora, decir, hablar de otras cosas ya es como que tu decisión, tu personalidad y finalmente pues hacerte uno con el todo, pero a la vez tú eres tú propio, ¿no? Tú mismo. Es como que yo no tendría algo como para definir mis canciones, porque además yo no lo puedo ver lo que yo hago, sino sería de fuera la gente. ¿Qué dice, no? De qué son tus canciones, son políticas, son, no son políticas, son de amor, no son de amor, son panfletos, no son panfletos. Allá, ya cada uno que lo clasifique, que lo diga, y pues yo respetaré todo. Pero siempre y cuando yo si me siento libre, ¿sabes? De hacer, de decir lo que quiera, que se conoce, que no se conoce, punto. Pero yo lo exteriorizo, ¿no? Oye, ¿y qué nos ayuda más a cambiar las cosas, la política o el arte? Fíjate, híjole, yo aquí digo que el arte. El arte es tu interior, ¿no? Es tu interior, y si todos pudiéramos hacer arte, te juro que este mundo, o sea, más bien que viéramos al arte así como algo como para salvar, ¿no? O sea, sanar, de hecho, sana enfermedades. De hecho, la música dentro, si te escuchas música afuera, en los planetas, en donde tú quieras escuchar la música, y si dejas de pensar en alguna enfermedad, se te cura, ¿no? Y esto es probado, es risoterapia, musicoterapia, todo esto, ¿no? Pero pues es cosa que la gente no la conoce, ¿no? Se va mucho por la materia. Aquí es otro tema grande. Yo no tengo materia. Yo te doy lo que sale de mi cuerpo, de mi voz, de mi cerebro, de mi pensamiento, de mis sueños. Yo soy mucho de lo que sueño. A veces sueño yo sueño una canción, ya está, ya la soñé, ahí está, y la armo. Así es, ¡zas!, ¿no? Entonces, ahí pienso que todos tenemos esa posibilidad de vivir con el arte más que de políticas. Ahí está, viste una... punto súper interesante, así muy guerrero, y pienso que el futuro pues está en el interior de nosotros. No tanto una declaración así política de soy esto, soy el otro, que te digo, como siempre yo lo respeto, pero si tenemos un interior coherente, así de mente, pensamiento, acción, espíritu. Uno de mis héroes, que también hay otra canción que ahí se está trabajando, uno de mis héroes fue Aníbal Barca, ¿no? Que todos le decían el loco, porque ¿cómo vas a derrotar al Imperio Romano? O sea, eres tú solito y es un Imperio Romano. Fíjate qué coherencia, ¿no? Porque dije, pues, me gusta el italiano, pero también me gusta saber de historia, de qué pasó allí, ¿no? Porque pues muchos están en contra de Aníbal, ¿no? La influencia africana, entonces yo, pero es mi héroe, o sea, porque yo es lo que pienso, tengo una idea fija, derrotar al Imperio Romano. Casi lo logra, pero a ver, para esa idea física, fija, ¿no? Esa idea fija, mete ahí a elefantes, a los Alpes, arriésgate la vida y años, y ahí, su idea fija, derrotar al Imperio Romano. O sea, ahí está el poder de la mente, ¿no? O sea, no hay recursos, no hay política, no hay... Bueno, sí, política, sí, en Herve, pero me refiero a que en el pensamiento, ¿no? En tu fuerza de voluntad. Ahí, dices, ¡ay! Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otro tema de este disco? Que ya el próximo bloque hablaremos ya precisamente de qué es lo que nos estás trayendo. ¿Qué rola sería? Tú de nuevo... pues es eso, alguien que se haya enamorado alguna vez y que diga, no, ya no lo vuelvo a hacer, pues no, yo, páseme lo que me páseme, ahí seguiré enamorada de todo, de la vida, de los respiros que doy, de los que no daré, de lo que tú quieras. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Hoop Jacks y regresamos en un momento. Tú, a ti que había jurado no verte, tú desnudo acechando en la mirilla, ojos intensos, blue en mi blue, largo invierno que tu mira, que era desdén, apostaba convencida, con la fila de que espera y que te llega, ojos intensos, blue. Hoy tomo fuerza y agachada me entrego a tu condena, si te afilas tus garras con mis venas y te arriesgas y enveneno mi saliva convirtieras. Cien buitres no me arrancan tu nombre total, me complace. Naufragando y fuerte el viento, tus desprecios fierros en mis huesos fueron. Hoy defiendo, me hayas cubierto de cero. Perdí el retrato de enquistada destemplanza y docea dulce saudade enmarañada. Brilla el alba que en su túnel respiraba. Tú de nuevo y lanzas mi armadura, suelto yo mi escudo, hasta en cara corro a viento, al fin sonrío, fuera y dentro, fuera y dentro. Dios y el diablo me hicieron conocerte y tantas suertes volver a verte. Sé que ya no te irás, no te irás, no, no, no. Dejar de amar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hubja Ax y pues lamentablemente ya es el último bloque, pero hemos estado muy contentos de estar pues aquí escuchando cuál es su perspectiva de proyecto, su proyecto musical, y pues nos tiene pues muy asombrados con todo este trabajo autogestivo. Y justo, ¿qué es lo que estamos oyendo, Olimpia? ¿Cuántas producciones ya llevas? También nos hablabas que ya llevas 13 años, que es como una especie de aniversario. A ver, cuéntanos eso un poquito. Exacto. 2003 o por ahí así, toqué con un par de músicos y grabamos en casa del bajista, se llama Chuemo, ahora pues toca con un flamenco allá que se llama Tomasito. Y Petrel tocaba en un grupo que se llama La Cabra Mecánica. Ellos dos eran mi cobijo, ¿no? O sea, en armonía crecí muchísimo y pues grabamos ahí 4 o 5 primeros temas. Y en plan casero, maqueta, sí, ¿no? Se llamaba un demo y se conoció ahí muy, muy a nivel underground, no se editó. De hecho, en la edición que viene de este año, que es precisamente edición de 13 aniversario, una edición especial, ahí viene algo de ese material que grabamos. Y de hecho en la red también, un canal de Hubjash, está ahí en YouTube, pueden encontrar material de ese que grabamos ahí. Pero bueno, no se editó, así en plan profesional no se editó. Después tuve otros compañeros de andanzas, y se grabó también 4 canciones, entre ellas Irreverente, que es la que también está rolando por ahí, bueno, no mucho, pero rola. Este último material, que fue, como te digo, grabado en el estudio de Federico Luna, él fue pues nuestro asesor así musical. Alejandro Piñeiro fue también el bajista que pues ayudó a la producción de este disco, y Omar Susunaga, que tocó la guitarra, ¿no?, en este disco. Ahorita ya no sonamos como banda, yo ya estoy de nuevo con mi guitarrita y esto, pero el caso es que en 13 años no se había editado. Te digo, yo tengo alguna relación muy extraña con el tiempo que no... O sea, digo, de repente ya pues ya fueron 13 años y no me preocupa en lo absoluto, pero era como que la gente no estaba diciendo pues dónde se puede conseguir, básicamente por eso, ¿no? Dónde lo puede conseguir, dónde se puede comprar. Y pues ahora mi hermano, uno de mis hermanos movió un contacto para la edición, y ya esperamos que en un mesecito esté algo calientito. Es una recopilación, son 13 temas, 13 aniversario, ya estamos en los últimos detalles, y claro que pues esto ya se podrá conseguir en cualquier evento que hagamos. No sé si allá habrá distribuidora, no lo sé, pero bueno, pues de momento en los eventos donde estemos tocando ya tendrán un disco pues muy formalito, ¿no? Muy, muy bonito, y sobre todo pues con una ilusión a mí tremenda que me hace después de 13 años poder ofrecer algo así forma, ¿no? En forma bonita, un caracolito así, ahí, de hijito. Y después de que saques este disco, ¿qué es lo que viene, Olimpia? Vienen un par de giras, estamos planeando algunas giras, bueno, que es algo de México, Costa Rica y, bueno, sigue Estado Español. El próximo año es el 25 aniversario también de Van Troy, así que pues haremos cosas juntos. Hay un libro que está preparando mi hermano, que basa en la historia del grupo que tuvimos anteriormente, que se llamó Llanero, y también con él voy a hacer una gira de este material y de otro material que pondremos juntos. Esto, talleres de composición, convocatorias, porque también me gusta hacer canciones con la gente, ¿no? Hay otra canción que va de los desaparecidos, ¿no? Específicamente. Entonces, convocatoria voy a mandar, pues manden textos, el coro ya está, los textos, lo que son las estrofas propiamente, va a ser de la gente, ¿no? Y simplemente lo vamos a adaptar, lo vamos a adecuar, y esto me gusta mucho, o sea, participar, pues ya que está el Facebook, que realmente tengo poco usándolo, digo, vamos a sacarle pues algo de de provecho. No, de que yo tampoco me aparezco mucho por ahí, pero para eso me gustaría, ¿no? Pues bueno, vamos a ser creativos entre todos, le damos forma y participamos todos, porque básicamente yo tengo que agradecer a toda la gente que me apoya, desde mi hijo que me tiene que escuchar a cada ensayo, hasta mi madre que me lo cuida cuando tengo que salir a tocar, mi padre, mis hermanos, todos los amigos que son hermanos que me han apoyado en lo que sea que necesites, que para la masterización, que para esto, que para lo otro. Mónica y Oscar son otros amigazos, así, bueno, hermanos que tengo que agradecer, como muchos. Pero lo que sí es eso, ¿no? Colectivizarlo y bueno, pues después tratar de hacer algo. Hay otro un festival que quiero hacer, que sea de todos, en una asociación, con cuenta pública, ajá, pero que vayan haciendo de allí para un equipo de sonido, para un festival que se haga cada año, para grupos invitados. Y bueno, tener de ese fondo la reserva como para que los grupos que son de fuera vengan del sur de México, de Chiapas, de Oaxaca, de donde tú quieras, que son donde hay más limitante de recursos, y que es un festival que se haga cada año, pero autogestionado, es autogestionado, que no se metan empresarios, que no se metan no sé qué, que no se metan, y el que quiera participar, pues que participe, que en algún momento, por ejemplo, ahorita está la situación en Venezuela, yo tengo amigos así venezolanos del alma, y querría mandar así como que ayuda, no sé, pero bueno, pues a través de ese festival también que haya un pequeño fondo de ayuda, ¿no? O sea, para, no sé, materia prima. Hace poco hicimos en el Alicia un evento con Bantroy, Jubjazz, otros proyectos, obra pública, me parece que también, Azcaya, creo, que se juntó para el plantón de los maestros, pues en lugar de pagar, llevas tu kilito de tu atún, tu kilo de frijol, tu lo que tú quieras, y ya se llevó, ¿no?, la despensa ahí al plantón de los maestros, ¿no? Entonces, pues siempre hemos trabajado en esa tonalidad. Así que va también en grande, no va a parar hasta que pues se sigan, mientras haya problemas, pues hay que buscar cómo se puede cooperar, cómo se puede ayudar. Y pues también nosotros pues les recomendamos que vayan a escucharla el próximo 3 de agosto, sí, ahí en el Foro Multicultural Alicia, y se va a presentar con otra chica que ya pudimos entrevistar, una entrevista muy cortita, pero me parece que va a estar muy interesante. ¿Ya conocías este proyecto que se llama La Otra, esta chica española? La Otra se llama la chica, ¿ella no has tenido así como noticias? Fíjate que no, vi material, porque fue muy, muy rápido, pero bueno, me gustó lo poco que vi, me gustó mucho, y bueno, pues es un intercambio, yo siempre abierta a todos los intercambios, les hacemos extensa la invitación, de que pues acudan y participen y se llenen de otras propuestas, de otras cosas, que siempre es la apertura, ¿no? O sea, todo lo que haya así de manifestación cultural, y bueno, pues en este caso, tratándose de mujeres, qué mejor. Oye, ¿por qué un nombre en maya? Bueno, muy buena pregunta. Lo que es la concepción de un color, por ejemplo, verde o azul, aquí está, sí, verde o azul, en algún momento, pues con algún maestro de lingüística, pues decía, es que el yash significa para allá, es más extenso, esa palabra abarca desde la tonalidad verde hasta la tonalidad azul, y yo me quedé así de, wow, o sea, exacto, no sé, dije, ¿cómo? O sea, es, de hecho esos tonos así, pues jadeantes, turquesa, todo lo abarca ese yash, ¿no? Es un abanico. Entonces, en maya, pues el maya es muy, muy, muy especial, ¿no? Aparte es muy ancestral, es una de las, bueno, y en maya hay todas sus, todos los dialectos que se derivan de ese maya, ¿no? Todo lo que se puede derivar de esa concepción también cíclica del caracol, bueno, pues para ir todo lo que son las culturas precolombinas, pues el caracol es un símbolo potente, ¿no? Súper potente, esa forma cíclica, pues de concebir el tiempo, las situaciones, como que no es lineal, ¿no? No es algo de que, bueno, pues naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? O sea, yo para mí es, tú naces y renaces y vuelves a nacer y tienes oportunidades y las aprovechas y no las aprovechas y cambias, pero no cambias, eso me gusta, no hay nada así fijo, ¿no? Entonces, bueno, los mayas especialistas en mucha filosofía, en la lengua se oye preciosa, o sea, las variantes que he oído, el quiché, el lo que tú quieras, ¿no? El celtal, tojolabal, tzotzil, toda cada variante es riquísima y yo para eso es otra, ¿no? Es otra de las cosas, hay que conservar nuestra lengua, luchar por nuestras lenguas, que nuestros hijos hablen esas lenguas, que conozcan nuestra historia, que conozcan muchas historias, muchas lenguas, todas las más posibles. Oye, pues ha sido un agrado tenerte aquí en Música Híbrida, gracias por habernos aceptado esta invitación para Música Híbrida. Y pues, ¿con qué rola nos despides? Y pues esperemos que no sea la única, sino seguirnos topando, porque el trabajo para nosotros, te digo, ya lo habíamos escuchado, y pues para nosotros es muy valioso presentar y sobre todo documentar esto que estás haciendo. Sí, bueno, pues también yo agradecerte, Orlando, muchísimas gracias, tu paciencia, tu interés, todo lo que hagas y pues esa aportación para mí, para lo que yo estoy pues haciendo, ¿no? En este proyecto. Y bueno, pues muchísimas gracias a este programa Música Híbrida. Me voy a despedir con una canción que se llama Más que en menor, en un redisminuido. Se supone que las tonalidades menores es cuando estás muy triste. Bueno, pues no, bájala hasta abajo, porque soy amante de bajistas. Es el instrumento yo creo que más me gusta, porque bueno, pues para mí, o sea, son las vibraciones de la tierra, del corazón, significa mucho. Y bueno, pues ese es un bajista que, cómo amo. Toda la vida lo haré, aunque nos toque estar separados, juntos, como tú quieras que nos toque. Es mi, o sea, un bajista para mí, y no solo eso, ¿no? O sea, a lo mejor para los que se dedican a esto, ¿no? A escuchar las profundidades de la tierra y luego sacarlas, pues eso me gusta. Así que se llama así. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Casi inerte y en tus átomos incandescentes.